Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de marzo. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración de una sesión ordinaria. En esta sesión plenaria se aprobaba la modificación del anexo relativo al personal funcionario del Consistorio Municipal incluido en el presupuesto 2013. Esta modificación se ha llevado a pleno previa indicación de la subdelegación del Gobierno en Cádiz y tras comprobar que no se estaba cumpliendo con la normativa vigente en lo referente a los máximos que se abonan a través de los diferentes complementos incluidos en las nóminas. La parte resolutiva del dictamen dice así: se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del anexo de personal correspondiente al ejercicio 2013 en los términos establecidos en el anexo 1 incorporado a esta propuesta. Y segundo, aprobada inicialmente la modificación del anexo de personal del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2013, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, todo ello de conformidad con los artículos 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 590. El anexo de personal modificado se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. El acuerdo definitivo de aprobación de la modificación del anexo de personal definitivamente aprobado será anunciado en el Boletín Oficial de la provincia, remitiendo copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Pues bien, con esta modificación del anexo de personal del presupuesto 2013, que tiene por objeto trasladar la productividad asignada al complemento específico y que afecta al personal funcionario, se pretende dar cumplimiento al artículo 7 del Real Decreto 861/1986, en el que se establecen las retribuciones de los funcionarios y también se establecen unos máximos en relación con la suma de complemento específico, productividad y gratificaciones. Según este artículo, le correspondería siempre como máximo al complemento específico un 75%, a la productividad un 25% y a las gratificaciones un 10%. Pues bien, desde que se estableciera la estructura retributiva de este ayuntamiento hace ya bastantes años, y siendo un hecho conocido sobradamente por todos los equipos de gobierno que han pasado por el mismo, se ha estado incumpliendo las distintas normativas que han estado vigentes en estos periodos, porque ya, como digo, este hecho se viene observando mucho tiempo atrás. En el primer momento que el interventor puso en conocimiento de este equipo de gobierno la situación y se comenzaron a adoptar las medidas oportunas, impulsando para ello la aprobación de una RPT en este ayuntamiento, se han ido haciendo constar sucesivamente en los decretos de aprobación de nóminas tanto el carácter sobrevenido de esta situación desde tiempos inmemoriales como que por primera vez se está intentando dar solución al mismo a través del impulso de la aprobación, como digo, de la RPT. Que si no se da solución, quedaría simplemente por la alcaldía pagar las nóminas con el sueldo base sin abonar estos complementos. Hasta ahora se habría tratado de solventar en los presupuestos este problema, incluyendo en la memoria de alcaldía la intención de aprobar la RPT, y era una cuestión de tiempo de que la subdelegación no exigiera el estricto cumplimiento de la legalidad. Y es por ello que hoy traemos a pleno esta modificación del anexo de personal. El asunto recibía el apoyo de los grupos municipales de Izquierda Unida, Popular y Socialista y la abstención del grupo andalucista. Desde todas las formaciones políticas se coincidía en solicitar al equipo de gobierno el que se finalicen los trabajos de elaboración de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique para evitar situaciones como esta. Yo me voy a quedar dentro de lo que es el informe y la propuesta de alcaldía, me voy a quedar con un subrayado que tengo aquí en un considerando que, según lo expuesto, que la modificación del anexo de personal propuesto se realiza a instancias de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, teniendo la única intención de cumplir con los porcentajes máximos de retribuciones por complementos específicos, productividad y gratificaciones. Nadie saldrá perjudicado y sin intención de suplir la tramitación de la relación de puesto de trabajo que, de hecho, está próxima. Voy a subrayar esto de próxima porque llevamos ya tanto tiempo también tratando el tema que espero que de verdad sea que está próxima a finalizar y a presentar al Pleno Municipal para su aprobación. Con eso me quedo y yo creo que más que suficiente y que, por otro lado, cuando en esta tramitación que llevamos de este asunto y de otros, también de estrecha relación con los servicios que presta el Ayuntamiento, cuando se quiere o cuando se quiere se puede. Es decir, que lo que se trata es de negociar y de buscar salidas a los problemas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista nos vamos a abstener a este respecto. Sabemos que es una modificación que nos viene exigida desde fuera, pero también sabemos que desde hace muchos plenos, por parte del Grupo Andalucista, se está insistiendo en la relación de puestos de trabajo y en sus respectivas valoraciones, y que es un documento que hay que sacar cuanto antes. Como en otras muchas cosas, pues también se nos ha hecho caso omiso, y por lo tanto, pues a día de hoy seguimos insistiendo en que es importante el que se saque ya la RPT, que se apruebe ya de forma definitiva, que se llegue a acuerdo con los interesados y que la traigamos a pleno lo antes posible. Esto parece que va a ser ya el empujón definitivo, porque ya nos están obligando desde otras instituciones a que demos ese paso, ese salto, ese empujón que nos hacía falta o que les hacía falta a este equipo de gobierno, y por lo tanto, bienvenido sea. Nos vamos a abstener, como he dicho anteriormente, y esperemos que cuanto antes pues tengamos esta RPT y se regularicen ya de forma definitiva lo que son todas y cada una de los conceptos por los cuales se les está pagando a los funcionarios y laborales de este ayuntamiento. Gracias, Grupo Socialista. Bien, desde el Grupo Municipal Socialista, decir que no vamos a entrar a valorar la intervención que ha hecho la concejal de Hacienda sobre este asunto. Yo no sé desde cuándo se puede estar cumpliendo o incumpliendo dicho decreto. Lo que bien es cierto que es la primera vez que la subdelegación del Gobierno impugna unos presupuestos que son relativos a la remuneración y retribución del personal funcional del Ayuntamiento, y que, por tanto, nosotros íbamos a aprobarlo como respuesta a la salida de estas remuneraciones. Tenemos que decir que eso no significa que le estemos dando visto bueno a lo que es el complemento específico, porque se va a ver incrementado en la cuantía que excede la productividad, sino que simplemente entendemos que es la respuesta que tiene que dar el Ayuntamiento hoy día para que los funcionarios y los trabajadores del Ayuntamiento puedan cobrar con normalidad. Si bien es cierto que este problema debería de estar resuelto a estas alturas a través de una valoración de puestos de trabajo basada en una relación de puestos en la que se remunere como se tiene que hacer en función de las responsabilidades que tienen los distintos trabajadores municipales, y esperemos que en algún momento se culmine esas negociaciones que el equipo de gobierno lleva desde que entró en este ayuntamiento diciendo que está tratando con el comité de empresa y con la junta de personal, y esperemos que en algún momento podamos ver esa relación de puestos y esa valoración que al final redunde en un sistema retributivo acorde a las normas legales, pero también acorde a las funciones que realizan cada uno de los trabajadores en nuestro ayuntamiento. Muchas gracias. Mire, en cuanto a la RPT, que desde los sindicatos se lleva más de un año trabajando en este tema, es un tema que tampoco había entrado al debate de una valoración desde cuántos años esto tenía que estar resuelto. Se ha trabajado seriamente un técnico de la Diputación con los ETE y con comisiones, los sindicatos. Esta situación está bastante adelantada y en esta semana ha habido reuniones para finalizar este tema, que haya un acuerdo concreto de los sindicatos para posteriormente pasarlo a los portavoces. La sesión plenaria se celebraba ayer contando con la asistencia entre el público de numerosos integrantes de la plataforma de desempleados de Ubrique, los cuales portaban distintos letreros con frases donde se criticaba la labor que se realiza desde las áreas de servicios sociales y personal del Ayuntamiento de Ubrique. Del mismo modo, se personaban en la ermita de San Pedro para presenciar la celebración de la sesión plenaria directivos y simpatizantes del Ubrique Unión Deportiva. A ellos se ha referido esta mañana la delegada de Hacienda, Remedios González, en rueda de prensa. Además, en esa intervención pública ha respondido a las declaraciones ofrecidas ayer en este medio por la portavoz municipal socialista Isabel Gómez. En primer lugar, me gustaría mostrar el apoyo de este equipo de gobierno a Ubrique Unión Deportiva por los desagradables incidentes sufridos el pasado domingo en el partido y agradecer sobre todo a su directiva, entrenador y jugadores la presencia en la sesión plenaria de ayer. Y dicho esto, me toca ahora realizar algunas aclaraciones o matizaciones a las declaraciones vertidas en este mismo medio. Pues bien, nos achaca la portavoz socialista nuestra negativa a estudiar posibles alternativas en la gestión del servicio del agua, cosa que no es cierta, ya que desde un principio han sido muchas las reuniones y conversaciones mantenidas por el señor alcalde con la mancomunidad para tratar este tema. Y tanto es así que fue una persona directamente vinculada con la mancomunidad la que nos facilitó el nombre de las tres empresas que iban a optar a la adjudicación del contrato para la realización de un estudio técnico y económico dirigido a la elaboración de los pliegos para la posterior licitación del servicio a través de una empresa mixta. Esta adjudicación a la empresa Ingeagua se realizó en julio de 2013, ya que procedió a realizar la oferta económica más favorable y que a instancia de los técnicos municipales las tres empresas estaban igualmente cualificadas para efectuar los trabajos que se le iban a encomendar. Se han valorado todas las opciones posibles para prestar el servicio del agua. El informe de esta secretaría lo acredita imposibilitándose legalmente la constitución de la empresa pública hoy por hoy. No se solicitaba esto en épocas anteriores, desde 2011. Y por otra parte, al procedimiento de licitación que se inició formalmente en septiembre de 2013, se podían haber presentado todas aquellas empresas que estuviesen interesadas, porque se trata de un procedimiento público al que incluso se podía haber presentado Aguas de la Sierra, la mancomunidad. Los tiempos cambian, sí. Por eso, en 1998, el gobierno socialista adjudicó directamente a Procein, empresa privada hoy Aqualia, la posición de socio privado en la empresa mixta. Y hoy, por hoy, se hace a través de un procedimiento de licitación público, vuelvo a repetir. Desde luego, el tema de la prestación del servicio de agua no se ha tratado a la ligera por este equipo de gobierno. Y desde que se iniciase el procedimiento, como digo, han sido muchas las reuniones mantenidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre entre los técnicos de Ingeagua y los portavoces para clarificar de una parte y para que los portavoces, por otra parte, aportasen a los pliegos lo que estimasen oportuno. Como digo, durante estas reuniones se instó a los portavoces a que planteasen sus dudas, que solicitasen aclaraciones o informaciones necesarias para su conocimiento. Y curiosamente fue la portavoz socialista la que mayores aportaciones realizó a los pliegos, pero ninguna encaminada a cortar el plazo de concesión de 25 años, cosa que ahora dice ser un abuso. Sorprendente. Sí que se incluyó en los pliegos, a instancia, como digo, de la señora Isabel Gómez, la demora en el tiempo de la realización de las obras necesarias, argumentando que la subida sería mayor para los ciudadanos. Seguramente estaría pensando en que aún tenemos que pagar el canon de mejora hasta 2022, que no es una hipoteca, sino un préstamo. Y por último, en respuesta a la falta de control por parte del anterior equipo de gobierno y de este mismo, que también se nos achaca, pues decir que este equipo de gobierno, tras analizar la prestación del servicio durante esos 15 años y siendo consciente de la falta de control, ha tomado cartas en el asunto, incluyéndose dentro de los pliegos de contratación medidas de control tales como la figura del responsable del contrato, el plan director o un largo listado de causas por las que se puede resolver el contrato. Por tanto, desde 2011 no se ha venido solicitando por parte del Partido Socialista el estudio de otras opciones y se lo plantean ahora, ahora de forma oportunista, ahora que no es posible legalmente. El secretario local del Partido Andalucista, Pepe González, también ha ofrecido hoy jueves una rueda de prensa en la que ha dado lectura a varios extractos de informes elaborados por la Secretaría de la Corporación, donde se afirma que el Ayuntamiento de Ubrique no puede constituir una nueva empresa pública ni Provisa puede asumir la gestión del Servicio Integral del Agua. Desde el Partido Andalucista hemos dejado varias cuestiones claras sobre el tan traído y llevado tema del agua en Ubrique. Izquierda Unida, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista han estado y parece ser que tienen todavía la intención de seguir engañando a los ciudadanos de este pueblo, porque han estado pidiendo que se creara una empresa pública del agua cuando ellos saben perfectamente que no es viable, que no es posible, porque no es legal crear una empresa pública en el Ayuntamiento de Ubrique en las condiciones actuales. Para ello están unos informes de la Secretaría General que dice muy claro que en consecuencia de lo expuesto y a juicio de quien suscribe, que es del secretario general del Ayuntamiento, a la fecha del presente el Ayuntamiento de Ubrique no puede constituir ni participar directa o indirectamente en la constitución de nuevas sociedades. Respecto al a Provisa, que es una empresa municipal, una empresa pública, que podría en otro tiempo haberse quedado con la gestión del agua, también el informe del secretario general dice que en consecuencia y no encontrándose en el supuesto planteado dentro de ninguna de las excepciones contempladas en la citada y vigésima a juicio de quien suscribe durante el año 2014, la empresa municipal Provisa no puede proceder a la contratación de nuevo personal. Solo podrá hacerlo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y en estos casos solo mediante contrataciones temporales. Queda perfectamente claro que el Ayuntamiento de Ubrique no puede crear empresas públicas. Y en eso han estado engañando por activa y por pasiva a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Estos dos partidos, y así han engañado también a esas personas que han distribuido esos panfletos, que por otra parte, aunque sabemos que son del Partido Socialista y de Izquierda Unida, ellos no lo firman, pero es así, porque son personal de estos partidos los que lo han repartido. Es decir, en primer lugar han engañado a esas personas que creían que estaban haciendo una labor de información a los ciudadanos y a su vez han engañado a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Y ahora vienen con el cuento de mancomunidad, pero tampoco ellos dicen que con mancomunidad el agua nos costaría muchísimo más caro. Pero claro, eso es lo que pretendían, con ese oscurantismo de no decir claramente, y ahora es que al concejal se le ha escapado de decir mancomunidad, porque claro, ellos están gestionando mancomunidad. Pero todos sabemos que con mancomunidad el agua nos costaría mucho más cara. Así que los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo deben hacer caso omiso a esos panfletos que han lanzado por ahí, igual que hacemos normalmente cuando recibimos algún escrito anónimo. Pues el mismo trato hay que darle a estos panfletos, y que se dejen ya de engañar a los ciudadanos, bueno, o que sigan allá ellos. Desde el Partido Andalucista esta cuestión la tenemos muy clara. Con ello no queremos decir que apoyemos o que estemos del lado del equipo de gobierno, porque ya el Partido Andalucista lleva meses pidiéndole al señor alcalde que metiera mano al tema del agua, porque sabíamos que era una cuestión que había que solventar. Si esa cuestión se fuera planteado desde el equipo de gobierno, se fuera asumido esa responsabilidad y en tiempo se fuera acometido la solución de ese tema, pues posiblemente hoy no tendríamos esta campaña de desprestigio que ahora mismo están sometidos. Pero bueno, ese es problema también de ellos. Lo que queremos decir desde el Partido Andalucista es que a nosotros nos interesa solamente los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. No estamos por los intereses de partidos como están ellos en este caso. Finalmente, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, el concejal de Izquierda Unida, José García Solano, se ha referido también a la gestión del servicio del agua en Ubrique, horas antes de que se finalice esta tarde con la celebración de un pleno extraordinario, con los últimos trámites administrativos previos a la creación de una empresa mixta. Yo creo que aquí lo que se está debatiendo fundamentalmente es que los ciudadanos ubriqueños pues conozcan directamente y de primera mano pues todas las posibilidades que hay en este terreno de la prestación del servicio de aguas de Ubrique, ¿no? A nosotros muchas veces se nos quiere achacar de que lo único que queremos es plantear nuestra alternativa y desechar las demás. En ningún momento se pretende esta postura, ¿no? Entendemos mucho más lógica, mucho más racional, ¿no? y ciudadana de cara a la prestación de un servicio tan esencial como es el agua, y para un tiempo tan prolongado que son 25 años, y con todas las incertidumbres que hay en torno a la actividad de la propia empresa que ha estado prestando este servicio de agua, Aguas de Ubrique, pues creemos esencial, fundamental, de que todo Ubrique conozca cuál ha sido la situación que se ha comportado, toda la situación que se ha ido dando durante estos últimos 15 años, para hacer un análisis serio, riguroso, ¿no? Y que nos traslade, junto con todas esas posibilidades que hay de distintas alternativas, que nos traslade a elegir, a tomar la decisión de la mejor de ellas, ¿no? En absoluto, yo creo que esto, ya que también estamos hoy en una fecha muy crucial, porque hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, habrá un pleno extraordinario para tratar otra vez de nuevo el tema del agua, ya es uno de los últimos pasos, no es el último, pero es uno de los últimos pasos, ya para que darle el visto bueno al señor alcalde, pues para que firme la creación de la empresa mixta con Aqualia. Y decimos esto porque vamos a seguir insistiendo en el sentido ese de transparencia, ¿no? Ver las posibilidades que se manejan. Y eso es lo que no se ha querido entender. Y eso es lo que, al no quererse entender, pues ha intentado, por aquellos que pregonizan y apoyan la creación de la empresa mixta, pues de cualquier manera intentan de alguna manera desvirtuar o quitarnos razón, ¿no?, a lo que estamos exponiendo. Y en ningún caso pues estamos intentando de suplantar una postura sobre la otra, sino que tengamos la posibilidad, no solamente los grupos municipales en el ayuntamiento, sino que sea la ciudadanía de Ubrique la que tenga conocimiento, constancia, de cuáles son las posibilidades que tenemos de la prestación de un servicio del agua tan esencial, y durante 25 años. Yo creo que ese es el retrato, ¿no?, el retrato fijo de lo que tenemos que mantener. Con estas declaraciones despedimos esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.